Hacemos Más Vale Tarde. Es importante caminar por la cornisa y caer a toda prisa en la madeja del error. Silvia Barallobre. Y no me achico, aunque no parezca cierto, abran bien los ojos tuertos que ha llegado un perdedor. Oscar Rodríguez. Es importante que nada sea seguro. Ignacio Fernández Lirio. Es importante salir a corretear. Guillermo Domínguez Beretta. Gente de bien, ¿cierto? A la que le interesa el país. Tengo una propuesta, nosotros con mi amigo Mauricio. Y hay que acabar con las calles sucias, llenas de cartoneros. Tiene que ponerse a trabajar. Importante vender cara a la derrota, que me vio cara de idiota. Yo también quiero ganar. La televisión bajo la lupa de nuestro experto, Rufino Van Thorpe, de profesión televidente. Sí, yo hice un curso de periodismo de espectáculo, que se hacía en un centro de jubilados de mi barrio. Una chica lo daba y nos cobró por adelantado, ¿no? Eran 2 cuatrimestres. Bueno, pero a los 2 meses desapareció. Bueno, igual la aprendí mucho, ¿eh? Es importante. Dame un huesito, vieja. La fortuna, el destino, el futuro y los astros. Horóscopo con Manuel de los Santos Ordóñez. Cuando era un chaval yo tenía estas habilidades. Sabía cuando un cordero, cuando un puerco se iban a morir. Estoy bien, ahora hago horóscopos, me encargo de las cartas natales y todo eso. Es importante. Dame un huesito, vieja. Cacho Susurro Parrales, nuestro conocedor del heavy metal. Es importante. Buenísimo. ¿Cómo es? Whitesnake. Whitesnake. Me encanta, mi banda favorita, banda, Cacho. Sí, alguna cosa la tengo. Este hombre estaba mal de la garganta. ¿Quién? Estaba como yo. El cantante. Coverdale. David. David Coverdale. Salió nuevo, disco nuevo. Sí, por supuesto, y lo tengo. No. Sí, me lo prestó. ¿En serio? Sí, me lo mangó. Esta familia se ha juntado nuevamente y ha tomado los lugares por asalto una vez más. Locución, Karina Maldonado. Y así vivimos, cuerpo a cuerpo en la comparsa. Esta vida es una farsa que deben dejar. Bien, buenas tardes. Esto es Más Vale Tarde, ¿cómo les va? ¿Cómo estás, Oscar? Bien, ¿cómo estás, Ignacio? Bien, allí del otro lado lo tenemos a... Leonardo Salzano, que siempre lo dejamos para lo último. Esta vez empezamos. Empezamos saludándolo. Bueno, ¿cómo va usted? Bien. Por suerte. ¿Bien? Bien. Bueno. Estamos. Estamos sin salir por internet. Ya que decís estamos. Pero como tiene costumbre este programa, vamos a subir el audio de este programa. Valga la redundancia, que nunca vale. Vamos a subirlo a una página y ahí, bueno, pues ya pasaremos el enlace o entran a nuestro blog, que estará subido también ahí, así que nos van a escuchar igual, aunque no quieran. No, yo bueno, le estoy amenazando. Quieran o no quieran, no vas a... Sí. Bueno, una semana o mañana un programa el de hoy, con, como de costumbre, con mucha información, para mí con mucha alegría, por otro lado. Sí, claro, claro. Con resultados que me alegraron el domingo y sí, me alegran, creo, los próximos 4 años, probablemente. Sorpresivas, bueno, algunos datos, algunos, ¿cómo poder decir? Algunos resultados a mí me parecieron sorpresivos. Ah, ¿sí? Por lo poco o por lo mucho. Bueno, después contanos. Después lo hablamos, sí. Después contanos, sí, sí, cuáles. Sí. Bueno, en los segmentos estos que le tocan a los temas de salud y de cultura, en el segmento de cultura vamos a hablar, ya que están pasando tantas cosas en Europa, están pasando tantas otras en Estados Unidos, en los llamados países del primer mundo, me pareció bueno empezar muy poquito, por otro lado, muy poquito a compartir con todos qué es el capitalismo, cuáles son sus características, cuáles son algunos de sus puntos más fuertes y si efectivamente está en crisis o no, como parecería darnos a entender. Por el lado del deporte tenemos tenis, derrotas argentinas, Nalbandián, Del Potro, volvió Rafa Nadal a ser el Rafa Nadal. Barcelona, múltiple campeón de todo. Bien, ahí una buena, por lo de Messi, digo, lo de Barcelona, ¿no? Dos golazos para definir la Supercopa de España. Tenemos handball, básquet, vóley, de todo un poco, bien, resumiendo bien la fecha también que se viene, la que se fue. Y yo tengo alguna nota que quedó de la semana pasada, que son nuevas armas que ya están listas para ser usadas, algunas se usaron ya. Y bueno, son contramanifestaciones. Hay alguna cosa que decían por acá: es la primera carrera armamentista en la cual el enemigo es la población en general. Y tenemos pistolas de rayos, de todo un poco. Bueno, vos sabés que justamente con respecto a esto te puedo contar que hay unos juegos mundiales para policías, ¿sí? Y bomberos. Mira. Estos juegos mundiales tienen que ver, van a desarrollarse en Estados Unidos, y nuestro país envía 4 representantes a estos juegos que pertenecen a la Policía Metropolitana. Pero yo te voy a contar a qué van a jugar, porque es muy interesante, porque repito que son 10 días al Polilar no juegan. Son 10 días destinados a Juegos Mundiales para Policía y Bomberos. Ah, mira. Bien. Por otro lado, algunas declaraciones de los que perdieron este último domingo, que sinceramente dan para hablar. Algunas de ellas son como, están muy cargadas, no sé bien de qué. Sí. Pero bueno, lo vamos a ir desarrollando de a poquito. Bueno, si quieres empiezo con tenis. Como habíamos hablado, el cordobés David Nalbandian tuvo la chance de ganar el primer set, pero terminó perdiendo y luego se vino abajo. Cayó 6-4, 6-1 frente a Andy Murray. Bueno, en los octavos, le tocó el número 5 del mundo, que está bien calificado. Quedó afuera en los octavos del Master 1000 de Cincinnati. Y ya no quedan argentinos. ¿Por qué? Porque el otro que perdió fue Juan Martín del Potro. El mejor rankeado argentino se encontró ni más ni menos contra Roger Federer. Y perdió 6-3 y 7-5 en 1:35. Date una vuelta por nuestro blog másvaletardemagazineradial.blogspot.com. másvaletardemagazineradial.blogspot.com. Bueno, algunos de los precandidatos que han sacado muy pocos votos en el último domingo en estas elecciones primarias, que su sigla es PASO, primarias. Bueno, no sé cómo era. Sí, PASO. Pasemos. PASO de decirlo. PASO de largo, claro. entre ellos está alguien que nos visitó esta casa hace pocos días, hace pocas semanas, que es el doctor Duarte. No acá, no la radio, sino la casa, en la biblioteca. Exactamente. Bueno, el dualdismo dice que, o el doctor Duhalde dice que estamos en una situación parecida al 98, que terminó con la crisis del 2001. Así nomás. ¿Vos decís que no se puso colorado? No. Le hicieron un test de alcoholemia, nada. El que se baja es un cobarde. Yo no me bajo. Apuro hombre. Ah, claro. No sé, eso es muy guapo. Bueno, se dedicó también, no sé si creo que todos escuchamos allí, medio perdido en la noche del día domingo, una de parte de Brown, el vocero, creo, de, de la Unión Popular, que es el partido que inventaron, hacer denuncias de fraudes, ¿no? Bueno, esto también, que busca instalarlo, Duhalde con su grupo busca esto. Dejémoslo ahí. El hecho de haber hecho denuncias sobre fraude, que en la provincia de Buenos Aires no sé lo que pasó con tales y cuales sobres y con tales y cuales historias, recibió críticas de todos lados, en realidad, esta de la misma oposición. Esta intentona tan poco seria, sinceramente, tan perteneciente a los más desastrosos argumentos y recursos de la viejísima política, casi me hace acordar a antes de la ley Sáenz Peña, porque es como demasiado viejo ya esto, demasiado remanido. Bueno, lo criticaron todos, obviamente los del oficialismo, como todo el resto de la oposición. Hasta la coalición cívica con Lilita Carrió los criticó, el peronismo disidente. Bueno, todo el mundo lo criticó, ¿no? El único que, con algunos reparos, pero sí estuvo de acuerdo con esta posibilidad de un fraude, bueno, fue nada menos que Federico Pinedo, este señor de bigotitos que pertenece al PRO. Bueno, Duhalde Recordemos que empezó ahí a hacer unas internas nacionales con Rodríguez A y se bajó. Claro, o sea, claro. Dice, no tiene mucha palabra que dice, ¿no? Que uno diría, no tiene mucha posición firme, porque le empezó a ir mal y se fue. No. Y claro. Dijo, no, hay un partido que me pidió que sí. Fuera candidato, que es Unión Popular. Que Unión Popular fue un partido que no existió, una agrupación que se inventó. Existió en su momento, existió, Unión Popular existía, pero es como decir a la Sociedad de Fomento del Barrio que me apoye para algo y me largo. Una de las cosas también que dijo Duhalde fue el error de haberse separado de Rodríguez A, sí. Porque en este momento tendríamos sí, 20 sí. puntos. Claro. Che. Y sí, tarde, ¿no? Habrían duplicado la cifra, eso es cierto, ¿no? No sé si es tan lineal, pero hubiese sido un poquito mejor. Hay muchas alianzas que costaron bastante votos. Costaron caro. Es que hay algunas alianzas que eran realmente imposibles de ser aliadas, sí, ¿no? Pero sí. Bueno. Otro que también dijo sus cuestiones fue Javier González Fraga, el candidato a el precandidato, que sí. Ahora sí es candidato a vicepresidente por otra novedad que se llama UDESO, sí. Que es Unión para el Desarrollo, creo, para la Democracia Social, que es el nombre que oculta a el partido más antiguo de nuestro país, Oscar, con personajes importantes, ha dado personajes muy importantes en la historia política de nuestro país, que es la UCR. Desapareció su nombre. Sí. Bueno, este señor González Fraga es el candidato a vice por la unión esta llamada UDESO, que comparó a Cristina Kirchner con Mauricio Macri, ¿no? Al decir que los dos son políticos que no se involucran en la gestión. Ajá. No se involucran en la gestión. A veces se ha dicho que Cristina se involucra demasiado. Bueno, claro. Ahora, otra cosa. Según González Fraga, se parece a Mauricio, que no se involucra en la gestión, y ratificó que va a continuar con su campaña, ¿no? Sí, claro. Pese a esta baja performance que tuvo el domingo. Y dice, no se involucran con su gestión. Esto es un poco una degradación de la política, porque no estamos con políticos. Esto me pareció ya hasta gracioso. Sí. No estamos con políticos que les guste el debate. Ajá, mira claro, quién habla. Yo no sé si el señor González Fraga sabe lo que quiere decir debatir. A mí me parece que no. Pero bueno, esto lo extraje de La Nación, un artículo de La Nación del día de hoy, donde según González Fraga, Cristina Kirchner y Macri no se involucran en la gestión, son la no política. Ajá. La no política, como ha dicho Macri, claro. Su delfín para Santa Fe, que yo de política no sé nada. Y le fue bien. Y encima le fue bien. Date una vuelta por nuestro blog. másvaletardemagazineradial.blogspot.com. Date una vuelta. másvaletardemagazineradial.blogspot.com. Don't bring everybody down like this. La televisión bajo la lupa de nuestro experto, Rufino Valtorpe, de profesión televidente. Responden a las preguntas del público televidente haciendo honor a su lema. Problema discutido, problema resolvido. Aquí están ya los super genios de la mesa cuadrada. El ingeniero Don Ramón Valdés y Tirado a la Luz. Mujeres, bueno, pues esta vez voy a brindar a la salud del Club de Abstemios, al cual me honro en pertenecer en calidad de expulsado. La bendita de la buena. El doctor Chespirito Chapatín. Buenas noches. Un saludo muy afectuoso a los papacitos de Raquel Welch. No tengo el gusto de conocerlos personalmente, pero admiro muchísimo a la gente que sabe hacer bien las cosas. Y finalmente, el maestro, don Rubén Aguirre Girafúchila. ¡Ta, ta, ta, ta! No se dice maestro, se dice maestro, Rubén Aguirre y Girafales. Mírelo, ya comenzó a gritarme. Yo mejor me voy a mi casita. Venga acá, mococha pechocha. No le haga caso al tubo de cañería. ¡Ah! Bien, bueno, chicos, ¿cómo andan? Hola, hola, no sé si te dieron cuenta quién es. ¿Cómo andan? Chespirito. Sí. Chespirito sigue, aún hoy sigue saliendo. Sí, no, pero no era el chavo. No, otro personaje. Claro. No, esto fue, el principio fue lo se llamaba, el primer, digamos, corto, una serie así cómica, se llamó Los Supergenios de la Mesa Cuadrada. Esto fue anterior al chavo y al Chapulín y a todo eso. Estamos hablando de Roberto Gómez Bolaño. ¿Usted sabía que es ingeniero? No. Sí, ingeniero, sí, también fue futbolista, eso se llama, porque jugaba. ¿Futbolista? Futbolista, sí. Y boxeador. Yo le digo siempre que usted trae una información tan interesante, realmente. Bueno, por su vocación de escritor, porque ella hacía los guiones, hizo libretos para radio novela, usted sabe, no sabía. Sí. Para corto de cine, también para televisión. Y un director de cine que se llamaba Agustín Delgado. Usted es un Shakespeare chiquitito, un Shakespeare. Un chespirito, un chespirito chiquitito, claro, por eso chespirito. Ah, y ahí quedó chespirito. Claro. Pero mire usted, ahí quedó, bueno. Reitero lo interesante. Ah, bueno, muchas gracias. No. Bueno, este, el otro programa que tampoco se, acá no se chupó nada, fue el Ciudadano Gómez. También de humor, ¿no es cierto? A uno de los que estábamos escuchando recién, el audio recién, eran los supergenios. ¿Cómo que no le el audio? El audio, sí. Ahí se entiende. Sí. Y el audio de recién, ajá, se llamó Los Supergenios de la Mesa Cuadrada. Ahí estaba Chespirito, bueno, la presentadora era la chica que después hizo La Chilindrina, Ramón Valdés, que hacía de Don el Ramón. Profesor. No, ah, no, no, el Ramón gordo. Valdés, don, ah, el don padre Ramón, de. Ramón Valdés y Don Ramón. Sí, el padre de la. ¿Cómo se llamaba? La Chilindrina. La Chilindrina. Sí. Después estaba Chespirito ahí haciendo de viejito, el doctor Chapatín. Y bueno, estaba el profesor Girafal. Y bueno, y un programa gracioso, muy claro. Gracioso. Muy gracioso. Tenemos un audio más. ¡Ay, mis hijos! ¡Es la Llorona! ¡Y yo aquí solo! Oh, y ahora, ¿quién podrá defenderme? Yo, el Chapulín Colorado. No contaban con mi astucia. Mira, que no panda el cúnico. No te hiciste daño. No, no, finalmente. Calculados. Oye, Chapulín, qué bueno que viniste, Chapulín Colorado. Se me acaba de aparecer la Llorona. ¿La yo qué? Llorona. Chample. Bueno, ya estamos escuchando el Chapulín Colorado. Sí. Dígame lo bueno, todo eso. ¿Cuál es eso? Bueno, qué del, rico, qué del rico. Chifote Chillón. Ah, ¿se acuerda? Sí, que era como un, sí, como un garrote, pero de plástico, que hacía ruido. Sí, sí. Sí, después, con el tiempo, con adorable, el. Adorable, adorable. Sí, delicioso. Sí, me gustaba mucho. Delicioso. Después, con el tiempo, cuando empezaron a ver avances tecnológicos, digamos, se hacía con una pastilla chiquitolina y se hacía chiquitito. Bueno, está todavía hoy. Sí, sí, lo siguen pasando. Sí, el canal sí. 9 a la mañana lo siguen pasando, a la tarde, a la noche, lo pasan todo el tiempo. Son como los Simpsons al final. Claro. La verdad que resultó, claro, resultó muy bueno. ¿Usted sabe que recién a los 41 años, Chespirito saca su primer programa? Ajá, ya sí, era un hombre grande. ¿Le gustó? Tarde, sí, hacía sketches, sí. Sí, haciendo de Chespirito Mechero, sí, Chespirito Barrendero. Sé que sé un poquito, que bueno, escupió un poquito. Bueno, sí. El Chompira, vos me estabas hablando de Richie, el Chompira, ¿ustedes saben que el Chompira era el que robaba? ¿El qué? El que robaba, los dos cascos eran el Chompira. Chompira era el nombre, ah, el apoyo, sí, que sí, tenía, sí, él. Bueno, después lo más conocido fue el Chavo del Ocho, que después vamos a hablar en otro momento, en otra época, más adelante, vamos a hablar del Chavo del Ocho con su personaje, por supuesto. Vamos a escuchar. Oye, chaparrón, ¿sabías que la gente sigue diciendo que tú y yo estamos locos? ¿Que tú y yo estamos locos, Lucas? Figúrate. No hagas caso. La gente se burla del prójimo. ¿Ya viste mis lentes, Lucas? Sí, chaparrón, ¿qué tienen? Mira, son lentes de contacto, pero los tengo que mandar a una universidad. ¿Tienes que mandar tus lentes a una universidad? Sí, porque les hace falta una graduación. ¡Ay, candela! Bueno, sí, los locos, ¿no es cierto? ¿Cómo se llaman? Los loquitos. Sí. Eran dos personajes que estaban locos los dos, por supuesto, y pasaban de todo, todas cosas graciosas, como siempre. La verdad, mucha historia con esta gente. Resulta que se... Dígame, licenciada. Yo también. Dígame, licenciado. No, no, no me gusta. Claro, claro. Qué bueno, ricos. Qué ricos eran todos esos personajes. Dígame, licenciado, claro. Exacto. Bueno, ahí cuenta la historia que se conoció Chespirito, se conoció con Florinda Mesa, la Florinda Mesa, la que fue la mujer después. Bueno, algunos dicen que la conoció como actriz, otras malas lenguas dicen que no, que trabajaba de limpieza y bueno, madre la conoció. Kiko. La madre de Kiko, la que fue la mujer de mucho tiempo. A otro, Edgar Vivar era el gordito. El señor Barriga. Claro, era médico. El cobrador. Es médico, el cobrador de la renta. Médico, sí, ingeniero, sí, mire sí, usted. Ahí está, mire. Y otro que era, trabajaba en el circo era el profesor Girafales. Ajá. Sí, sí, después del circo. No, tenía un circo. Era, ah, era el propietario del circo. Su circo que andan, ¿cómo se llama? Ambulante, ¿cómo es? Y sí, los circos sí, claro, son ambulantes. Sí, claro, Rufi. Sí, tiene razón. Sí. Bueno, pues un circo chico, ¿no? Dejó todo y empezó a actuar y gustó y quedó, y ahí quedó. Bueno, esto es parte de la historia, vamos a escuchar uno más. Pero yo soy inocente, no he cometido ningún delito. Quiero ver a mi abogado, voy a poner una queja en la mesa número 14, sala 17 del juzgado 18, interior 5, teléfono 5, 55, 55, 55. Los estoy apantallando para que crean que tengo influencias. ¡Quiero ver a mi abogado! ¡Ya, cállate! ¿Para qué quieres ver a tu abogado si al rato nos vamos a pelar? Y escucha lo que vamos a hacer. Yo no sé tú, pero yo estoy dispuesto a vender muy caro mi pellejo. ¿Pero cuánto pueden dar por ese cuero de tambora usada? Bueno, estos eran los cacos, ¿no? El Regal Vivar y Chespirito. Los ladrones. Los ladrones, los cacos son los ladrones, claro. Los actores, Roberto Gómez Bolaño, que sí es Chespirito. Antonieta Daniel, que hacía la Chilindrina. Ramón Valdés. Era Rondamón, como ¿cómo decía. ¿Cómo se llamaba la Chilindrina? María Antonieta de las Nieves. Ajá. Rondamón. ¿No le faltaban nombres? Sí, un montón de nombres. ¿No le faltan? No, ella está viva. Que falleció es Don Ramón, que Ramón Valdés. Carlos Villagrán, que Kiko, que está vivo, por supuesto. Florinda Mesa, que también está viva. Edgar Vivar, el gordito. Angelina Fernández, ¿tú sabes quién era? La bruja del 71. ¡Ah, la bruja! Sí, sí, una mujer que era actriz de serie, digamos, ¿no? Sí, después puso serie. Uno la conoce por estas cosas, ¿no? Pero bueno. Raúl Padilla era el que hacía de cartero. Uno que andaba en la bicicleta decía que nunca hacía nada y decía, quiero evitar la fatiga. Sí. Y otro que falleció, Horacio Gómez Bolaño. ¿Usted sabe quién era? El hermano. El hermano que hacía un personaje con el Chavo. No me acuerdo de ese personaje. Sí, hace un personaje también ahí en la escuela. Claro. Pero bueno, esta es la historia de Chespirito. Las escenas en la escuela, en el aula, eran maravillosas. Sí, lo que yo estaba pensando, no sé si le parece, para la semana que viene, hablar del Chavo del Ocho solamente. El Chavo solo, de ese personaje. Sí, de todos los personajes de la vecindad, ¿no es cierto? Ah, no solo del Chavo. No solo del Chavo, de todos los personajes de la vecindad, de toda esa historia. Porque tuvo un montón de años haciéndolo. Claro. No se lo voy a decir ahora porque... A mí me gustaba mucho el Chavo, le digo, ¿sí? El Chavo, Kiko me gustaba, y la Chilindrina con ese pullover siempre abrochado al revés. Abrochado, sí. A mí me gustaba mucho Rondamón, como le decían. Ah, sí. Sí, se enojaba, mucho. Sí. Yo me acuerdo, la historia de él, alguna vez la contamos, era un hombre que tuvo muchas mujeres. Ajá. Sí, era muy mujeriego, así, flaquito y todo, como lo veían, era muy mujeriego. Claro, nunca estuvo la madre de la Chilindrina, no existía. No, pero en la vida real, en la vida real. Mujeriego, digamos. Sí, era mujeriego. Griego. Bueno, queda un audio más y yo me voy. Bueno, gracias, Rufi, como luego. Siempre, chau, lo esperamos el jueves próximo. Sí. Eso merece un beso. Mi amor, no le vayas a decir a mi papá que tú y yo somos novios, ¿eh? ¿Qué? ¿Somos novios? Claro. La Chilindrina ya estamos en otro canal. ¿Qué así te tocó el ocho? Bueno, un poquito de Elvis Presley. El 16 de agosto del 77 había fallecido el rey del rock and roll, le decían, o simplemente el rey. Nació en Tupelo, Mississippi, y murió en el 77. Y escuchamos un poquito de él. Well, old friend of mine. En Más Vale Tarde, no nos interesan los 40 principales. Porque te quiero. Y nos interesan los rankings. La música que nos gusta. Porque sí. Y aparte del corazón, te pido la llama. Bien, seguimos después del rey del rock and roll. Vamos a hablar de una noticia que levanté de la página de Indymedia, que habla de que la justicia tucumana reconoció la posesión ancestral de tierras de la comunidad Quilmes, estos indios Quilmes que son originariamente de Tucumán. Esto es una noticia fechada el 13 de agosto. Dice que lo estableció una resolución judicial que además determinó la imposibilidad de concretar desalojos indígenas en territorios pertenecientes a Colalao del Valle. De esta forma se produjo una contradicción con otras disposiciones que promovían tal accionar. O sea, con esto deja sentado que no se puede sacar, no se puede echar a comunidades indígenas, sobre todo en este caso de los indios Quilmes. El juzgado en lo civil y comercial común de la segunda nominación resolvió reconocer la posesión ancestral del territorio de la comunidad india Quilmes, al tiempo que suspendió los desalojos en la localidad de Colalao del Valle, como decíamos recién. Tal resolución fue adoptada sobre una acción posesoria presentada por los abogados y abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales. Esto es una noticia muy bien recibida. Decían por acá, el fallo echa por tierra las artimañas legales que suelen utilizar quienes pretenden adueñarse de esas tierras. Esto es el inicio de acciones legales en contra de personas individuales y no contra la comunidad indígena, para activar la vía civil y evitar así todo derecho comunitario que asiste a comunidades originarias de nuestro país. Es un, como decía, un fallo a favor de las comunidades de los indios Quilmes y son de posesión ancestral, no se puede tocar, y este fallo es casi inapelable, ¿no? Bueno, ya que estás hablando de comunidades originarias de nuestro país, hace una semana o dos comentamos acá en el programa esta convocatoria que hace el Gobierno Nacional a algo que se nombra como Puntos de Cultura Proyecto Integral. Esta convocatoria cierra el 16 de septiembre. Sí. Y está, es una invitación que está dirigida a organizaciones con personería jurídica para desarrollar proyectos culturales completos, ¿sí? Podrá renovarse por 2 años en el caso de que uno pueda entrar en esta convocatoria, ¿no? Se contemplan organizaciones con personería jurídica que precisen ayuda para cumplir con objetivos puntuales en 6 meses, como talleres, capacitación, espectáculos y formación de nuevos medios. Comunidades con personería también jurídica vinculados con los pueblos originarios, por eso te decía. Y puntos de cultura de base que están libres de grandes requerimientos legales, esta última categoría, aunque se les va a hacer un seguimiento por parte de las autoridades. Esto tiene que ver con la Secretaría de Cultura de la Nación. Y bueno, la mayor información que aquellos que puedan estar interesados en esto la pueden encontrar en www.cultura.gov.ar, o de lo contrario mandar un mail a puntosdecultura@cultura.gov.ar. Repito, Puntos de Cultura Proyecto Integral cierra la convocatoria el 16 de septiembre. Estás escuchando Más Vale Tarde en Radio Aijuna. Más vale tarde que nunca. Sí, más vale tarde. Una vez más, el Barcelona campeón. Sí, esta vez fue la Supercopa de España, su víctima, nuevamente el Real Madrid, del polémico Mourinho. De la mano de un magnífico Lionel Messi, el equipo de Pep Guardiola le ganó 3-2 al Real Madrid y se quedó nuevamente con la Supercopa de España. Los goles los hicieron Messi por 2 e Iniesta. Cristiano Ronaldo y Benzema para el equipo blanco. Para el gol que hace, que no hace Messi, es casi la mitad de él. Sí. Por el pase que hizo, un pase en profundidad. Sí, que y bueno, una definición de primera. Sí, y Iniesta, la verdad que definiendo. Definió bien. Sí. Datos que nos dejan esta Supercopa y este nuevo título de el Barcelona. Guardiola igualó a ni más ni menos que a Cruyff con 11 títulos como entrenador del Barcelona. Bien. Messi lleva 16 títulos en su historia con 24 años. ¿Se acuerdan que hace 3 meses hablábamos de que dentro de poco va a alcanzar su edad con los títulos? Bueno, puede ganar su título número 17 en diciembre, ya que va a disputar el Mundial de Clubes. Y si, claro. Y si sigue, sigue corriendo la lógica. Sí, cantidad de torneos ganados, cantidad de años. Cantidad de años. Si sigue corriendo la lógica, debería de ser el título número 17, pero siempre los partidos hay que jugarlos. Sí, claro. Para Sudamérica, el representante va a ser Santos de Brasil, que ganó la Copa Libertadores. Un paréntesis dentro de este partido fue Mourinho. Ajá, ¿por qué? Siempre el polémico Mourinho, como dije. El técnico tuvo un gesto despectivo para con Lionel Messi. Sí, cuando el argentino iba a sacar un lateral, como lo trató de sucio. Ah, sí. Viste que allá nos llaman sudaca. Sí, sí, sí. Bueno. Se hizo el típico gesto de. Qué olor. Qué olor que hay. Y bueno, gol había. Para no ser menos, al final del partido, después de un patadón de Marcelo, el lateral izquierdo del Real Madrid, hacia Cesc Fábregas, le metió un dedo en el ojo a un ayudante de Pep Guardiola. Así que imagínense cómo está. Sí, sí, sí. Titanes en el ring. El público futbolero. Claro. Salieron a hablar todos por Twitter, por redes sociales, que le hace mal al que Josep. Sí. Mourinho le hace mal al fútbol español. Y una noticia que me diste antes de entrar acá en esta pecera fue que River quedó inhabilitada la cancha por 5 fechas. Se sabe que las canchas donde puede llevar River tanta cantidad de gente como tiene acostumbrado es ni más ni menos que Huracán. Claro. También puede ser Vélez, pero eso ya es cancha de primera. Habría que ver, a ver qué medidas toma la comisión. Sí, también está el tema de los partidos con gente o sin gente. Yo creo que lo van a hacer sin gente, por lo menos por medida. Claro. Que debería haber salido antes, pero bueno, todo esto se atrasa por las elecciones y estos negocios que hay con el fútbol para todos, etcétera, etcétera, etcétera. Estás escuchando Más Vale Tarde por la 94.7 FM Aijuna. Desde Bernal y para todo el mundo a través de www.aijuna.org.ar. Aijuna dijo. Como si estuviera bajo el agua flotando. Escucha lo que sigue. Pero cuidado. El placer por la cultura puede provocar una maravillosa dependencia. Bien, como anticipamos hace un rato. La situación actual del mundo, porque no solamente esto sucede en Estados Unidos o en algunos países muy muy muy centrales del viejo continente europeo, nos hacen pensar y hemos escuchado y hemos leído comentarios acerca de si efectivamente este sistema de organización social que es el capitalismo está en crisis o no. Y si por estarlo quizás anticipa la llegada de algún nuevo, de algún otro nuevo sistema de organización social. Si alguien me preguntara a mí, yo tengo el anhelo de que aparezca. Claro, muy probablemente no lo vea yo a ese nuevo sistema de organización. Lleva más tiempo, ¿no? Exacto, pero bueno, ha habido distintos sistemas de organización social a lo largo de la historia. El feudalismo fue un sistema, la esclavitud o el esclavismo anterior aún al feudalismo fue otro sistema de organización social. Y a partir del siglo XVIII, diría, comenzó este sistema a partir de la Revolución Industrial, que tuvo su epicentro en Inglaterra, o en el Reino Unido, para ser más precisos. Comenzó este sistema de organización social que llamamos todos hoy capitalismo. El término capitalismo no existía en aquel momento, sino que fue acuñado por Marx, ¿no? Un filósofo alemán que vivió a mediados del siglo XIX. Sí. No está mal recordar que Marx es un filósofo alemán, ¿sí? Sí, sí. Y él acuñó ese término, capitalismo, en alemán, ¿no? Sinónimos de esto son otros términos como el sistema de libre empresa o economía de mercado. Sí. ¿Sí? Tantas veces hemos hablado de que los mercados estaban así. Los mercados, el humor de los mercados. Exactamente. Ante una medida nacional, del gobierno. Se ven muy resentidos los mercados, suben, se enojan, se alegran los mercados. Sí. Casi le hemos dado una vida humana, ¿no? Sí, sí. A esto que es la economía de mercado. Les comenté que, bueno, esto no comenzó con Marx ni con su texto monumental, que es El Capital, sino que quizás el más conocido y el primer teórico, el fundador de este sistema, ha sido nada menos que Adam Smith, que fue un economista inglés que vivió entre 1723 y 1790, anterior al nacimiento de Marx. Y este hombre sostenía algo que, prestémosle atención, cuál era su concepto básico, ¿no? El interés y el enriquecimiento individual favorecen indirecta e inconscientemente al bienestar general. Lo digo de nuevo. Sí. El interés y el enriquecimiento individual favorece el bienestar general, el de todos. Contagia alegría, felicidad. Algo por el estilo, o sea, que a mí me vaya bien, esto significa que le va a ir bien a todos. Sí, a mí me puede poner bien que te vaya bien, pero creo que a lo demás no. No, no, pero mi enriquecimiento. Enriquecimiento, según, es otra cosa. Mi propio enriquecimiento individual va a reportar un bienestar a todos. Claro. Interesante el concepto, muy interesante. Sí. ¿Por qué decía esto? Porque, bueno, los empresarios, en su intento de satisfacer la demanda de bienes y con ello conseguir ganancias, obviamente, producen riqueza. Claro. ¿Sí? Claro. Y esa riqueza es la que se derrama, que hemos escuchado este verbo. La teoría del derrame. Otra vez, se derrama a la sociedad en general. Entonces, según este concepto de Adam Smith, claramente capitalista, el Estado no debería entonces intervenir en la economía, sino dejar que compitan entre sí en el mercado. Claro. Y esto es el libre mercado. La ley de oferta y demanda. La ley de oferta y demanda. Históricamente surgió este sistema en Europa Occidental. Les repito que quizás su fundador ha sido este economista inglés, como sistema basado en una organización del trabajo, de un trabajo asalariado, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? La libre compra y venta del trabajo del otro, ¿sí? Claro. Vos, Ignacio, yo trabajamos y nosotros vendemos nuestro trabajo. Exacto. Y por ende hay alguien que nos lo compra. Claro. ¿Sí? Y eso se llama salario. Lo vende a su trabajo es el trabajador, el obrero, digamos. No quiero decir con esto solamente, no me refiero solamente a un obrero de fábrica. Sí. Yo he vendido mi trabajo y sigo vendiendo mi trabajo a quien me lo pague. ¿Sí? Lo he vendido durante muchos años a una institución pública que es un hospital. Claro. Yo vendí mi trabajo y el Estado me lo compró y me pagaba por ello. ¿Sí? Según este sistema capitalista, hay tres clases sociales, ¿no? Estas tres clases sociales componen la organización social capitalista. Por un lado están los asalariados, que es la clase obrera, que no solamente es el obrero que atornilla todo el día fábrica. En una fábrica. Sí, sí, sí. Por un lado los asalariados, que es la clase obrera. Por otro lado los terratenientes, dueños de las tierras. Y los capitalistas, dueños del capital. Mientras estos dos últimos, los terratenientes y los capitalistas, son los dueños privados de la tierra y del capital, en realidad no, el capital no me refiero solo al dinero, sino también a los medios de producción, y también son dueños de todos los bienes y de todos los servicios que tanto la tierra o el capital producen. ¿Sí? Claro, claro. En cambio, los primeros, los asalariados o la clase obrera, solo es dueño de su fuerza de trabajo. ¿Sí? Capacidad para trabajar. Si alguien tiene un oficio cualquiera, es un plomero, esa es su, lo que él vende, su capacidad de trabajar en la plomería. Alguien le compra esto y le paga un salario por ello. Sí, sí, sí, sí, sí. ¿Queda claro más sí, o menos? Sí, queda muy claro. Bueno, quiere decir entonces que de estas tres clases sociales, los asalariados solo son propietarios de su capacidad de trabajo, mientras que los terratenientes y capitalistas son propietarios de todo lo demás, ¿sí? Sí. De las tierras, de los bienes de producción, del dinero. Hay algo que Marx habló y es un concepto bastante difícil de explicar. Yo voy a tratar de decirlo de la manera más simple que pueda, que es el concepto de plusvalor o plusvalía. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Cada asalariado, cada persona que trabaja, cualquiera de nosotros que trabajamos, producimos una cantidad de valor mientras estamos trabajando que es superior a la que recibimos como salario. Quiere decir que yo produje en mi trabajo, supongamos para que esto sea más claro, en una fábrica, yo produje durante mis 8 horas de trabajo, de jornada laboral, produzco 5.000 pesos. Pero mi salario. En tornillos. En tornillos durante un mes, ¿sí? Pero mi salario es 2.000 pesos. La diferencia entre los 5.000 y los 2.000, que son 3.000, en algún lado están. Claro. Esa diferencia se llama plusvalía. ¿Y dónde está esa diferencia de dinero? La tiene el capitalista, la tiene el empresario. Sí, sí, sí. Motivo por el cual crece y se enriquece cada día más, porque se queda con esa diferencia. ¿Sí? Sí, sí, sí. Bueno, la diferencia entonces entre ambas magnitudes, aquello que es el valor que produce un trabajador durante un mes, para ponerle un periodo, y el salario que cobra, eso es lo que se llama plusvalor o plusvalía. De esa diferencia se apropia el capitalista, porque él es el propietario, ¿no? El propietario privado de todo lo que el trabajador produce. Si ese trabajador en una fábrica produjo 5.000 tornillos en un mes, esos 5.000 tornillos son propiedad privada del empresario, claro. ¿Sí? Porque él compró, digamos, como él es el dueño de la fábrica, es el dueño de la tierra, la materia es el prima. Dueño de todos los bienes de producción que hay dentro de una fábrica y puede disponer legalmente de ello, porque claro, es su propiedad privada, durante un tiempo determinado. Ese tiempo determinado es la jornada laboral. Yo trabajo como operaria en una fábrica 8 horas, yo le vendo a mi empleador mi capacidad de trabajo y mis conocimientos para hacer tornillos y se lo vendo por un determinado periodo de tiempo, 8 horas diarias. En ese contrato que se llama contrato laboral, yo le doy mi capacidad de trabajo, él me da sus bienes de producción y yo produzco. En lo que produzco hay una diferencia. Esa diferencia queda a favor del capitalista. Y esto es lo que le permite, indudablemente, enriquecimiento. Recordemos que Adam Smith decía que el enriquecimiento individual... El enriquecimiento individual produce o favorece indirectamente un bienestar general de la sociedad. ¿Cuál es la razón de ser del capitalismo? Es desarrollar las fuerzas productivas del trabajo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Poder producir cada vez más, poder producir cada vez más y mejores bienes, mejores tornillos, supongamos. A menor costo. En menor tiempo y en menor costo. Claro. ¿Sí? Producir cada vez más tornillos, o producir cada vez más libros, producir cada vez más salud. Es una carrera que tiene sus consecuencias. Mejor. Mejor en menos tiempo y en más con menor costo. Esto, indudablemente, que producir más y mejor en menor tiempo y en menor costo redunda en un aumento de la ganancia, de la ganancia o de la rentabilidad del capitalista. Hay una contradicción principalísima en el, uh-huh. en el capitalismo, y quizás esta sea una de las razones por las cuales se está haciendo agua, uh-huh. ¿no? Hoy sí. en día. Cada vez, digamos que el trabajo social está contenido en capitales que cada vez son más grandes y están más concentrados, con lo cual arrojan una cada vez mayor riqueza social de las que se apropian cada vez menos personas. Claro, claro. Producen. Uh-huh. Hay una mayor riqueza, pero de esa mayor riqueza se apodera cada vez menos gente. Uh-huh. Con lo cual, más gente queda fuera de esa uh-huh. riqueza. Sí, eso sí, es lo sí, que sí, vemos sí. que pasa en España, en Irlanda, en Inglaterra mismo, en Grecia. Y un último comentario. Está comprobado que desde hace más de 80 años, ¿sí? la cantidad de riquezas materiales e inmateriales que producimos todos, uh-huh. todas las personas que trabajamos, que producimos diariamente, alcanzan y sobran para satisfacer las varias veces las necesidades de todos los habitantes del planeta, que hoy más o menos somos unos 6.000 millones. Uh-huh. Quiere decir que lo que todos producimos por día alcanza y sobra para satisfacer las necesidades de los 6.000 millones. Uh-huh. ¿Y por qué hay pobre entonces? Y entonces, ¿dónde está la diferencia? Exactamente, y acá hay una paradoja increíble, uh-huh. sí. porque hay de esos 6.000 millones, 2.000, más o menos redondeando, uh-huh. ¿no? 2.000 viven en la indigencia, sí. un tercio. Peor que la pobreza. Otros 2.000 viven en la pobreza. Uh-huh. Y quedan 2.000, un tercio, que no viven ni en la indigencia ni en la pobreza. Quiere decir entonces que este sistema, algo falla uh-huh. en este sistema, sí, claro. para que si todos los que trabajamos producimos por día lo que necesitarían varias veces los 6.000 millones de personas para satisfacer sus necesidades, porque hay 4.000 que no tienen nada cubierto. Y una entrevista que le hicieron en la década del 90 a Fidel Castro, le preguntaron por el fracaso de los socialismos, uh-huh. ¿no? Sí, sí. Y entonces el viejo líder respondió con una pregunta que es más o menos un estilo de él. ¿Cuál es el éxito del capitalismo? Les preguntó al periodista. Si solo puede jactarse de haber logrado una vida más o menos digna de llamarse humana, en 7 países, siendo que el mundo está compuesto por más de 220 y en todos impera tal sistema de vida. Uh-huh. De 220, que ya son más, creo, porque se han ido midiendo algunos otros, de 200 países está el grupo de los 7, uh-huh. que son los que viven muy bien. Sería este porcentaje que decíamos antes. Conclusión de todo esto, creo que este sistema está haciendo agua. Sí, claro. Algo no cierra, claro. porque en la cuna misma, que es Inglaterra, y su dilecto hijo, que es Estados Unidos, sí. está haciendo agua por todos uh-huh. lados. Y las medidas que se les ocurren son las habituales: ajustar, uh-huh. reducir salarios sí. y aumentar impuestos. Y salvar a los bancos, salvar a los ricos. Claro, pero además, Oscar, si uno reduce salarios, uh-huh. aumenta impuestos, la conclusión de semejante ecuación es que cada vez la mayor parte de gente se empobrece. Uh-huh. Tenés que pagar más y ganás menos. Uh-huh. Quiere decir que estás en pérdida. Este es el error, creo, de este sistema. Sí. Pero bueno, algún día podemos seguir hablando uh-huh. de esto. Es sí, un tema enorme, enorme, importantísimo. Uh-huh. Escuchamos un poquito de música, un poquito de Iyapu, chilenos ellos. En Más Vale Tarde, no nos interesan los 40 principales. No nos interesan los rankings. La música que nos gusta. Porque sí. Bien, siguiendo con un poco el tema del capitalismo y vamos a unirlo con el tema chileno, un tema grave de la educación, tiene que ver esto, es una noticia que levanté de un portal, de un portal de afuera, un portal chileno. Hay un programa que se llama Hasta Agostar Stock, el Mostrador TV se llama, y hay una chica que es relativamente conocida ahora, es Camila Vallejo, muy jovencita, muy linda ella. Ella dice, no queremos mejorar el sistema hay que cambiarlo directamente, y eso que estábamos hablando es el sistema capitalista. Esta chica tuvo un diálogo en este programa de televisión, es una vocera de un grupo de estudiantes que se llama CONFECH, que es Confederación de Estudiantes Chilenos, y dice por ahí que hasta tuvo la amenazaron a la familia, ya hay chicos haciendo huelga de hambre. Si no es posible solucionar el conflicto por la vía institucional, vamos a tener que apostar a algo que se había hablado mucho, que es un plebiscito. Sí, huelga de hambre y centenares de detenidos. Apaleados, en fin. Sí. Un montón de cosas. Esto tiene que ver con Chile hoy, ahora, el sistema capitalista y esta gran diferencia que hay. Bueno, ¿te acordás que el otro día dijimos, o recordamos la frase del presidente chileno, ¿no? Sí, que es un bien de consumo la educación. O sea, es lo mismo con un cuadro. Sí, claro, claro. O un iPod, ¿no? Claro. Es un bien de consumo. Claro. Por el lado del deporte siguen los buenos resultados en el vóley. El seleccionado argentino de voleibol venció a Japón por 3-0, con parciales de 25-17, 25-19, 35-33, consagrándose así campeón del triangular internacional que se disputaba en la provincia de Chaco, en Roque Sáenz Peña, el estadio. Ahora el conjunto nacional, junto al asiático y al seleccionado colombiano, jugará en la provincia de Buenos Aires, en el estadio Alejo Grondona de la ciudad de Sarmiento. Ajá. Alejo Grondona se llama, mira. Alejo Gronda, Gronda. Se disputará el 16, 17 y 18 de agosto. Por otro lado, apareció Sabela y dio la lista de convocados para el seleccionado. Sí. Hay uno que va a alegrar a muchos. Sí. Uno que va, feliz. Por lo menos que va a tener. No me digas. ¿Estás feliz? Sí. La gran noticia, vuelve Juan Román Riquelme al seleccionado argentino después de 3 años. Su último partido fue en las eliminatorias, donde Argentina venció 2-1 al seleccionado uruguayo. Para repasar los 24 integrantes, Barovero, Domínguez, Augusto Fernández, Héctor Canteros, El Burrito Martínez, Emiliano Papa, Cristian Celay, Leandro de Sábato, Rodrigo Brania, Juan Sebastián Verón, otro de los llamativos. Histórico. Histórico. La Gata Fernández, Mauro Boselli, Iván Pillud, Lucas Castro, Agustín Pelletieri, Gabriel Auche, Agustín Orión, Clemente Rodríguez, Juan Román Riquelme, Cristian Chávez, Jonathan Botinelli, Emanuel Gigliotti, Lisandro López y Diego Valeri. Algo para resaltar son 24 jugadores que están divididos en 7 equipos, disculpame. 6 de Vélez, 6 de Estudiantes. Por fin, Vélez. 4 de Racing. Sí. 4 de Boca, 2 de San Lorenzo, 1 de Arsenal y 1 de Lanús. Claro, son todos jugadores de acá. Jugadores nacional, que juegan nacional en el torneo doméstico, que van a integrar este seleccionado local, claro, que lo inventó para bien, nuestro ex director técnico el Coco Basile. Uh-huh. Y otra de las cosas que quería resaltar... Perdón, un pequeño comentario. Yo recuerdo hace años que el seleccionado estaba casi formado íntegramente por gente de River o de Boca. Sí, no, es que había un reclamo con la gente de Vélez. Claro, que pero campeón acá hay otros y equipos. no tenía jugadores. Mirá vos, Racing, uh-huh, con cuatro. Bueno, ahora se equilibraron. Vos querías llegar a eso, ¿no? Claro, vos querías llegar bueno, a eso. Bueno, ganó 3-0, caramba. Sí, sí, bueno. Sí, ya vamos a hablar de los resultados y ya se equilibraron un poco las balanzas, ¿no? Con estos, uh-huh, de los chicos y grandes. Claro. El mejor ejemplo es River, que está disputando la B Nacional. El caso que quería dar era del de Manuel Gigliotti, uh-huh, que hace nada más que 2 años jugaba en La Madrid, uh-huh, equipo de la División C, tercera. Mirá, de nuestro. ¿Pero qué pasa que se está fútbol democratizando? Bueno, porque se está viendo jugadores que antes no se veía. Ajá. Uh-huh. Están mirando, esto por de, suerte, están esto mirando de equilibrar un poquito la balanza para que adentro. Uh-huh. Se ve que le hace bien al fútbol. Claro. Y bueno, Emanuel Gigliotti cumple su sueño de jugar en el seleccionado. ¿Pero y qué quién te le ves? Dice de poder disputar el Mundial en Brasil 2014. Buenísimo. Bien, cerramos esta primera hora con B.B. King, YouTube. Ah, When bueno. Love Comes to Down o algo parecido. Más vale tarde. Te voy a decir algo importante. Silvia Barallobre. Es importante caminar por la cornisa y caer a toda prisa en la madeja del error. Oscar Rodríguez. Que si vivimos cuerpo a cuerpo en la comparsa, y esta vida es una farsa, que regrese el carnaval. Locución Karina Maldonado. Segunda hora, quería decir algo que nos llegó de Arte en Pie. Este centro cultural que está acá en Quilmes, en la calle Vicente López 173, Tiene una página, si quieren entrar, es www.arteenpie.com.ar. Nos visitó su director hace poco. Sí. Muy interesante todo. Sí, lo que muy interesante aprender, centro. ¿Eh? Sí, sí, sí, sí, sí. Este sábado 20, 21 horas, fiesta, encuentro multiarte. La banda de folclore, Horacio Liñán, que hace canciones, videos, teatro, perdón, muestras, buffet, baile. Y un bono contribución de 15 pesitos, este sábado 20, Horacio Liñán decía, hace canciones. Podrían ir dar una vuelta por ahí, si no van a la fiesta esta, pueden ir al Centro Cultural, que decía que ya tiene abierta la inscripción o la reinscripción para los talleres 2011. Hay dibujo, historieta, cerámica, aborigen, teatro para niños, teatro para adolescentes, adultos, artesanías en cuero, marroquinería, fotografía, taller literario, tallado de madera, dibujo y pintura. Muy interesante. Este sábado, 21 horas, decía, hay un encuentro, una fiesta, a partir de las 21 horas en Vicente López 173. Bueno, seguimos un poquito más con los comentarios post domingo. Sí, sí, sí, sí. Hay un sitio que es de Jorge Asís, el escritor argentino, sí. Un verdadero antica visceral casi. Sí, sí, sí. Bueno, tiene un sitio que es www.jorgeasisdigital.com. Uh-huh. Entré allí y hay un artículo bastante extenso, pero yo recorté parte de él, en el cual intenta explicar quiénes fueron los que perdieron uh-huh. este domingo. Y dice don Jorge Asís, que hay que reconocer que es escritor y entonces escribe bien. Claro, claro. Dualde, Ricardito, Lilita y el cuarto derrotado fue Clarín. Considerado arbitrariamente por el fundador de la dinastía como el enemigo principal, Clarín. Uh-huh. Después del idilio imperdonablemente romántico de Estación, porque empezó siendo claro, así, claro. El grupo Clarín arrastra en la humillación de la derrota, aunque en menor medida también a la nación, pero los diarios no pagan por sus errores, dice Jorge Asís. Nunca se hacen cargo de ninguna derrota, aunque las forjen. Tampoco los periodistas que acompañaron el desgaste con el relativo desperdicio uh-huh. de la inteligencia. Maravillosa esta frase. Sí. Acompañaron el desgaste con el relativo desperdicio de la inteligencia. Tantas veces dijimos que no fueron inteligentes o no lo son. Es probable que los tres derrotados tengan que dar algunos pasos al costado o alejarse, pero Clarín y Nación pueden perfectamente proseguir con la ilusoria creencia que no les pasó nada. Ningún colectivo popular les pasó por encima con una lluvia de votos. Por lo tanto, ni siquiera merodea la menor inclinación hacia la autocrítica. Ni siquiera asumen la valentía de encarar cambios. Pueden atreverse a describir incluso la realidad de la victoria humillante como si lloviera en Madrid. Y no hubieran sido protagonistas fundamentales en dicha caída. Uh-huh. No acuerdo en muchos de sus pensamientos con Jorge Asís, lo he leído como escritor, sí. Pero en esto debo reconocer que lo dice bien. Lo dice muy bien. Lo dice. Sí, sí, muy, menemista Jorge Asís. Sí, total. Total. Y cómo habla de la oposición, me parece bastante piola lo que muy dice. Bien, porque muy bien. En vez de ponerse, como hacen muchos, del lado de los perdedores, de estos perdedores que en realidad, dilapidaron, perdieron credibilidad. Fíjate, hablando de credibilidad, lo que vi hoy en Facebook, ahí subieron un video de Altamira. Ajá. Ese representante de la izquierda que no tranza, que va al frente. La alianza con sí. del PO con el PTS. PTS, bueno. Altamira se llevó un Don Perignon, que es un champán. ¿A brindar con quién? Carito. Sí, campano, bueno, ¿sí? No importa. La izquierda también puede gastar un poco más. No, pero quiero decirte, no era Federico de Alvear. No. Ah, bueno. Era esta que es cara. Y se fue a brindar con Chiche Hellblum. Ah, bueno. No, con no, Chiche no. Hellblum. Con un colaboracionista de la dictadura. La Biblia del Calefón. Un miserable, porque Chiche Hellblum puede ser... Muchos dicen, es un piola, que es muy vivo para fabricar noticias de la nada. Sí, yo puedo entender que el tipo es hábil para eso. No me parece inteligente. Lo que no puedo decir es que el tipo sea un periodista o que tenga nada. No se le puede decir periodista a ese hombre. Bueno, lamentablemente fue Altamira. lo poco que ganó, yo lo creo, lo dilapida yendo con esta gente, a brindar no, encima. Vos sabés que no solo lo dilapida con semejante gesto, sí, claro. Este es un gesto que va a quedar. Está el video en YouTube, historia, así que se lo pueden ver. Sino que además también lo que yo lo he escuchado en un par de entrevistas que le han hecho en distintos medios, en la televisión, y lo que sí me parece es que viene. Su discurso es, para usar una palabra que usan hoy los jóvenes, ninguneando a su aliado, ¿no? Claro. Al que también aportó probablemente votos, que es el Partido de los Trabajadores Socialistas. Pero bueno, ya bien dijo Discépolo hace muchos años, ¿no? Es como juntar la Biblia con el calefón. Karina Maldonado. Esto es pura adrenalina. Canta, sí. Me encanta jugar con esto. Locutora nacional integral ISER. Oye, tienes que escucharla. Le costó mucho hacerlo. Matrícula profesional 6974. Es la medicación. Chata. Bueno, otra noticia que también me llamó la atención, sí, y que, bueno, River estando en la B Nacional, se ve que hace bastante ruido. En su cuenta Twitter, Daniel Vila, presidente de Independiente de Mendoza, sí, próximo rival del Club Atlético River Plate, dijo que habrá una tribuna para aquellos que no sean hinchas de la lepra mendocina. ¿Cómo? A ver, decime de vuelta, no te entendí. En su cuenta Twitter, el presidente de Independiente de Mendoza, Daniel Vila, sí, archienemigo de nuestro queridísimo Julio Grondona. Tú, queridísimo. Dijo que dos, ahora. Dos bombones. Sí, dos nenes de madre. Dos bombones. Dos bebés de pecho. Sí, dos bomboncitos. Sí. Dijo que habrá una tribuna para aquellos que no sean hinchas de la lepra mendocina, o sea, de Independiente de Rivadavia. Esto da a entender que los hinchas de River podrán ir ni más ni menos que a ver a su club de visitante, cosa prohibida por Julio Grondona hace ya más de 3 años. Le estamos mojando la oreja. Sí, ¿no? Sí, en sí esto salió a desmentirse. Daniel Vila volvió a decir que habrá una platea. El costo será 45 pesos, será la platea norte, que da frente a un arco. Así que se verá el sábado, 19 horas. River e Independiente de Mendoza disputarán un partido con los dos públicos. Sí, hablando, la verdad que es muy raro eso. Quiero hacer una acotación hablando de bombones. Ajá, a realidad, ver. Porque hoy cumple años. ¿Por nosotros decís? No, no, ustedes son dos bombones divinos. Bueno, gracias. Pero este es mucho mayor ya que sabía, ustedes. Ya sabía. Es mucho mayor que ustedes. ¿Es más grande? A ver, pero a ver. Sí, caramba. 75 pirulitos cumple este bomboncito. Que está viejito, pero muy lindo, que es Robert Redford. Sí. Y es un símbolo de toda claro, una generación, claro, es claro. Un símbolo romántico, de un estilo cinematográfico que ha marcado una época. Uh-huh. Además es un bombón, decía también, en cuanto a, al menos para mí, en su posición ideológica, su posición frente a la vida, frente a las cosas y frente a las necesidades del otro. Es un tipo muy jugado, muy comprometido ideológicamente en sus en sus películas. Y bueno, un simple recuerdo por cumplir nada menos que 75 años. Y recordemos tres personajes que supongo vos, Oscar, no sé, aquí nuestro joven, si lo habrán visto, pero Butch Cassidy. Claro. Bueno, ninguna peliculón. Él era Sundance Kid, el otro que andaba con Paul Newman. Después otro eran, nene también. Eran dos, eran líderes de un grupo de pistoleros, ¿se acuerdan? Y asaltantes, ¿no? Claro. Después estaba también el otro personaje que fue Johnny Hooker, de 1973, del golpe, con esa música que escuchamos que está en los contestadores hasta el cansancio. Y otra de 1980 que hizo de Henry Brubaker, que era un preso que se hizo pasar por preso para echar un vistazo en todo el sistema penal. Creo que cualquiera de los tres personajes han sido claves, han marcado un momento del cine. Y bueno, un feliz cumpleaños para este bombón. Un abuelo ya casi. Un abuelo, pero un abuelo, bombonazo. Definitivamente. Bueno, escuchemos un poquito de música, un poquito de Rocking with the King con Kenneth Hertz. Vale tarde. No nos interesan los 40 principales. No nos interesan los rankings. La música que nos gusta. Porque sí. Bien, una noticia. Vocalizando. Que había adelantado al principio del programa en la hora anterior. Es un artículo que extracté de Alternet. Eso salió en el portal de Rebelión también. Y son algunas nuevas armas que el Pentágono denomina como no letal o menos letal. Contra gente desarmada, obviamente. Esto, como decíamos al principio, es bueno, es la primera carrera armamentista en la cual el enemigo es la población general. La población normal, recordemos. Todos los líos y manifestaciones que hay en España, Grecia, Egipto, en Estados Unidos, bueno, un montón. Le digo algunos. Uno se llama El Invisible Rayo del Dolor. La fuente es Pasadena Star News, que es un periódico de Estados Unidos. Y esto funciona como un microondas que emite un rayo que quema, de radiación electromagnética, que le calienta la piel a unos 54 grados. ¡Ay! Te quema la piel. Quemaduras de segundo y tercer grado. Y obviamente hace que esto raje porque se está quemando. Claro. Ya se ensayó en Afganistán, ¿no? Estas armas tienen un respaldo. De hecho, lo puede manejar hasta un carcelero. Una especie de joystick, como si fuera un jueguito, te apunta y te tira. No, es un rayo. Espantoso. Bueno, otro. Te vas a poner mal porque hay más. El encandilador o cegador láser. Estos son datos de la Fuerza Aérea Estadounidense. Es una especie de rifle personal de reacción detentora y de estimulación. Es una especie de disparador láser masivo que te cega. Que sea momentáneamente. ¿Cómo una cosa, un rifle personal? ¿Qué claro, es eso? Algo que lo puede portar una persona y dispara un rayo que de baja una de un o sea, rayo. Puede ir comprar eso en algún sí, no, lado. Esto es para las fuerzas de seguridad. Ah. No, no es para cualquiera. Esto es obviamente para gente responsable. No deja al alcance de los niños, claro. Faltaría decir. Bueno, te disparas dos láseres de baja. Te dejan ciego. Baja potencia, te ciegan por un rato. Y a pesar de que está prohibido esto, ¿no? De esto que estamos hablando, muchas de estas cosas están prohibidas y algunas se probaron en combate. Otro es un Taser con esteroides. Esto está en el sitio web de Taser. Es una escopeta de calibre 12, que es la que uno puede usarse para disparar balas letales. Dispara en una especie de iones o unas cosas muy chiquititas que al pegarte te generan un problema. Neuromuscular, te incapacita, te deja duro. Te deja como paralizado. Claro, exacto. ¿Otro? Un ratito. Un ratito, hasta que te agarren y te pegan ellos sin dejarte. Bueno, claro. Bueno, es que es así. Otros son calmantes, no es que te tiran un tiro para que te quedes tranquilo. No, son agentes químicos o biológicos que te sedan o te adormecen. Hay una convención de armas químicas que prohíbe, del año 97, que prohíbe el uso de esto. En las guerras, bueno, esto lo están usando igual porque supuestamente es mucho más leve. Recordemos que lo que se usa ahora como agentes calmantes o agentes químicos son los atomizadores en aerosol, que la gente los compra para tener en la cartera. A ver, haciendo un pequeño resumen, sí. Oscar. Hay más todavía. O hay más, bueno, hasta ahora, porque es como apabullante. O bien te deja ciego por unos instantes. Te quema. O te quema, eso no es por unos instantes, sí, eso te dura. Te quema. Eso se mantiene. O te paraliza los músculos. Sí, y este te calma. Y este te calma, te aplasta. por decirlo así. Hay otro que es una especie de microondas que la fuente es Wired, es una página norteamericana. Es disuasivo de turbas utilizando audio silencioso. Una cosa muy loca. Es una especie de haz de microondas que dispara unas ondas que tiene un efecto auditivo en la gente. Que te pone loca. Te pone como si fuera un ruido muy fuerte. Ah, sí, que sí. Es a microondas, eso no se escucha. Claro. O se escucha muy poco. Solo para el humano. Y eso te ensordece un rato, te descoloca. Sí, sí, ¿no? Sí. Y ahí es donde te agarran y te apalean. Bueno. Ya bueno, una más. Sirena ensordecedora, esta fuente es de Associated Press, que es más o menos lo mismo, que no tiene tanta tecnología. Pero sale al aire, claro. Pero esta sale al aire. Es un efecto acústico a larga distancia, enfoca, porque te pueden enfocar, no es que va solamente, se desparrama por el aire, sino que enfoca un lugar. Qué buenas medidas para el prójimo, sí, ¿eh? Sí. Me parece maravilloso, sí, amamos los unos a los otros. Sí, estos son varias de las cosas que están, que ya están probadas y bueno, mira, es lo nuevo, la nueva onda, el último grito, es lo que se viene, el grito el de la represión, digo, de la onda, de la moda. Bueno. Sí. Te cuento que nosotros tenemos, nosotros en el mundo, en estos días, a partir del 23 de agosto hasta el 6 de septiembre, se va a hacer un evento en Nueva York, que es un evento mundial, sí, que son Juegos Mundiales para Policías y Bomberos. Ajá. ¿Por qué me interesó este dato? Porque, bueno, es un evento que está destinado a fomentar la camaradería entre los uniformados de todo el mundo. Sí. Hasta allí no me parece mal. Me parece hasta una buena idea. La propuesta es ofrecer hasta 69 deportes y juegos de todo tipo. Ajá. A los cuales los que participen de estos Juegos Mundiales se pueden anotar. Ajá. La sede es en Estados Unidos, hay que viajar hasta allí. Los juegos pueden ser, algunos te cuento, básquet, fútbol, pulseadas, dardos, paintball. ¿Qué es eso de tirar con la pintura? Con pintura, juegos de mesa, de todo tipo de actividades lúdicas y deportivas. ¿Truco no hay? No lo sé, eso creo que no. Escoba del 15 tampoco. Es muy, muy de aquí. Claro. Bueno, lo cierto es que cuatro oficiales de la Policía Metropolitana han sido designados para concurrir a este evento mundial y eligieron de toda esa enorme gama de cosas. A mí lo que me llamó la atención, y es por eso que lo comento. De todo lo que hay. Eligieron representarnos o representar a la escudería esta porteña con una disciplina de tiro que se denomina Pistol o Pistol Police Action. que consiste en probar destreza desenfundando sí. y disparando con pistolas a blancos fijos o móviles, casi como claro. un cowboy. Claro, ¿no? Fueron a jugar al vaquero, al cowboy. Algo por el estilo. El tema es que todo esto sale mucha plata, ¿sí? Claro, para claro. la ciudad de Buenos Aires, uh-huh, en este caso. Para que vayan a jugar. Y no solamente esto, sino que las autoridades municipales o de la ciudad dicen que esto es una capacitación necesaria, cuando no se trata ni no. de ninguna capacitación, porque es ir a jugar uh-huh. para fomentar la camaradería sí. entre todos los que visten uniformes en el mundo. Y además, nuestra policía metropolitana es una policía, así lo dicen uh-huh. menos, sí. de contacto con el claro. vecino, no de estar sacando, no, desenfundando todo el tiempo pistolas claro. para andar a los y por tiros. Ahí es por eso, porque no tienen práctica. ¿Qué hacemos? ¿Jugamos a los jueguitos? No, vayamos allá y la bueno, hacemos. Todo esto ha sido una denuncia y un comentario del diputado de Nuevo Encuentro, Gonzalo Ruanova, uh-huh. que además de ser diputado de esta fracción política, es miembro de la Comisión de Seguridad uh-huh. de la Ciudad claro. de Buenos Aires, ¿no? Y que dice que en lugar de intentar que no se consoliden los vicios de las sí, fuerzas claro. policiales, van a propiciar la consolidación de estos uh-huh. vicios. Bueno, un disparate más, sale mucha plata, más de 100.000 pesos. Date una vuelta por nuestro blog. Más vale tarde, magazineradial.blogspot.com. Date una vuelta. Más vale tarde, magazineradial.blogspot.com. Bueno, por mi parte yo sigo con las buenas noticias. Bien. El seleccionado argentino. Lo nota contento hoy, ¿eh? Sí, lo nota contento. Es pechado hoy. El seleccionado argentino de básquetbol venció a su par de Venezuela por 90-73 en un partido amistoso jugado la noche de ayer uh-huh. en Rosario como preparatorio para el torneo preolímpico que se disputará en Mar del Plata. Desde el 30 de agosto al 11 de septiembre. El encuentro se desarrolló en el estadio cubierto de Newell's Old Boys de Rosario. El goleador argentino fue ni más ni menos que Manuel Ginóbili con 19 claro. tantos. Ya está acá. Ya está acá hace claro, tiempo, claro. hace más o menos 2 semanas. Este es el cuarto encuentro uh-huh. del seleccionado argentino. Nuevamente lo repito, para el preolímpico de Mar del Plata, que se disputará del 30 de agosto uh-huh. al 11 de septiembre. Dentro de poco. Otra notita corta uh-huh. es el Mundial Sub-20, aquel que quedamos eliminados sí, en cuarto de sí, final. Sí. Brasil y Portugal uh-huh. serán los encargados de definir el Mundial Sub-20 que se encuentra en Colombia en este momento. Ambos se llevaron sus juegos de semifinales uh-huh. ante México y Francia, tras derrotarlos por 2-0. De esta manera, como hace 20 años, los dos serán nuevamente los finalistas de la Copa del Mundo. En ese momento, en 1991, los europeos se llevaron el encuentro. Bueno, esperemos que queden en el continente. Sí, por lo menos van a hablar el mismo idioma, ¿no? Claro, Portugal claro. Portugal y Brasil. Che, una preguntita. Sí, hagámosle. Yo le quiero hacer una preguntita. Esta alegría, este bienestar que te veo, Ignacio, el día de hoy. Ah, ¿por qué? ¿A qué se debe? Yo creo que al fin de semana largo. Mira. No, yo pensaba. Bajito. Sí, bajito. No se escucha tendrá nada. Que ver con alguna cuestión sentimental. Ah, noviecita, decís vos. No sé. No. Un éxito. Un éxito. Éxito. Puede ser. Sí, porque se mueve tan contento. Sí, claro. Fin de semana largo. Que no se entere nadie. Un poquito de música nacional. Javier Calamaro con Andrés Calamaro, el hermano. Esto se llama Este Minuto, del último disco de Javier Calamaro. De reír, de volar, tantas veces me olvido del sol cayendo en el mar. De gritar, de llorar, tantas veces me olvido. Sigo pensando en qué vendrá. Mejor no pensar en el paso del tiempo. Una sola duda me puede matar. No pido un consejo ni quiero el remedio, porque ya no tengo nada que curar. Este es el tiempo y es el lugar. cansado de vivir quemando el tiempo, ahora que el sueño se acabó. ¿Dónde fue tu ideal de un mundo perfecto? ¿De dónde sos? ¿A dónde vas? ¿Y después qué vendrá? No quiero saberlo. Este es el momento y el lugar. Aferrado a cosas que no tienen sentido, me puedo equivocar. La prosperidad era un envase vacío. No olvides de dónde sos y a dónde vas. Este es el tiempo y es el lugar. Nada puede ser mejor. Ya no voy a vivir quemando el tiempo, ahora que el sueño se acabó. Desde los estudios Osvaldo Bayer, estás escuchando Más Vale Tarde. Comunicate al 4878-4700. O escribinos a más-valetarde@yahoo.com.ar. O al messenger mvtradio@hotmail.com. Más vale tarde. Mira, les voy a leer a los dos un texto que encontré en página el domingo pasado. Y lo que les pido es que prestemos atención y que me sugieran, así, uno, dos, tres o los que fueran nombres. Ajá. ¿Quién puede ser que haya dicho esto que les voy a leer y cuándo puede ser que esto haya sido dicho? Vas a dar algunas pistas, seguro. No, voy a leerlo nada más. Bueno. Durante casi 4 años, ustedes han tenido un gobierno que en lugar de entretenerse con tonterías, se arremangó. Vamos a seguir con las mangas levantadas. Tuvimos que luchar contra los viejos enemigos de la paz, los monopolios empresariales y financieros, la especulación, la banca insensible, los antagonismos de clases, el sectarismo. Un gobierno del dinero organizado es tan peligroso como un gobierno de la mafia organizada. Nunca antes en nuestra historia esas fuerzas han estado tan unidas contra un candidato como lo están hoy. Sí. Me odian de manera unánime. Me gusta lo que dice. Y yo doy la bienvenida a su odio. Me gusta lo que dice, pero me voy a arrepentir. ¿Quién fue? ¿Quién dijo esto? Por lo que yo me acuerdo. ¿Y cuándo fue dicho? Creo que fue al primero que voté, si no me acuerdo mal. Fue Carlos Menem. ¿Carlos Menem? Sí. Carlos Menem habló en contra de un montón de cosas y después hizo todo lo contrario. ¿A vos quién te parece que lo dijo? O sea, para la década del 90, claro, decís vos esto. A mí me parece que lo dijo uno de los candidatos actuales. ¿Quién, por ejemplo? Decime uno. Estamos jugando al aire. Sí, claro. Entre, más que eso. Me parece que del lado de Duhalde. Del lado de Duhalde. Lo dijo... ¿Vos estás más atrás? Pero te quiero seguir jugando. Franklin Delano Roosevelt en 1936. Tenía los mismos problemas que ahora, ¿no? ¿Qué te parece? Y les cuento más. Fue en las elecciones de noviembre de... Él había sido presidente ya una primera vez y se le propuso para ser reelegido en noviembre de 1936. Se impuso en ese momento en 46 estados y solo fue batido por los republicanos en 2. Sí. Cualquier similitud es simplemente coincidencia. Sí. Bueno, la historia se repite. Fue eso, ¿no? Reelecto luego en el año 40 y en el año 44. Uh-huh. Y siendo presidente de la Nación de Estados Unidos, murió en 1945. Uh-huh. Justamente fue, fue presidente, sí, cuatro periodos consecutivos. Uh-huh. Reelección. Reelecto. Claro. Fue justamente ahí que por esta abrumadora hegemonía de Roosevelt... Uh-huh. Fue que el Congreso aprobó en el año 47 una reforma a la, uh-huh, Constitución. A partir del momento ese, claro, se permitía, y se permite hoy en día, solamente, uh-huh, dos periodos consecutivos, claro, para romper con la, uh-huh, abrumadora hegemonía de Roosevelt. 1936. Bien, y seguía peleando con lo mismo que se... No sé si en Estados Unidos, pero acá por lo menos... Mirá esta frase, miremos, uh-huh, esta frase. Un gobierno del dinero organizado, uh-huh, es tan peligroso como un gobierno de la mafia, uh-huh, claro, organizada. Claro, cualquier muchas veces tienen que ver, ¿no? Cualquier similitud es mera coincidencia, ¿eh? Sí, yo quería traer a colación, porque tiene que ver esto de la... de la hegemonía, de los que mandan, de los grandes, de las grandes potencias y del capitalismo que está en caída y de cómo está la situación y cómo estamos nosotros, Argentina y sobre todo el UNASUR, sobre todo las potencias, las futuras potencias, los que estamos ahí por salir pero nunca salimos, los que somos en vías de desarrollo y nunca desarrollamos. Bueno, esto es UNASUR. Porque nos nombran así los que ya están desarrollados. Sí, claro. Ellos nos ponen una etiqueta, ¿viste cómo es? Bueno, es una nota de Tiempo Argentino de la semana pasada de Ernesto Tulbovich y fue la reunión de los cancilleres y presidentes de UNASUR que se hizo en Lima. Muy interesante porque fue bastante diversa. Estuvo Piñera de Chile, Santos de Colombia, hasta ahí dos países de derecha, digamos. Dilma Rousseff de Brasil, Mujica de Uruguay, Maduro en representación de Chávez en Venezuela, Correa de Ecuador, Cristina Kirchner de Argentina y el reciente asumido en ese momento era Ollanta Humala de Perú. Y bueno, algunas cosas así que quería destacar. Dilma Rousseff dijo que hay que defenderse del inmenso, fantástico y extraordinario mar de liquidez que se dirige hacia nuestras economías, porque recordemos este debacle, esta enorme crisis que hay en el mundo, hace que las rentas pasen o la plata que queda dando vuelta vengan acá, vengan a esta zona, se van a cubrir, van a formar algunas medidas en conjunto, como comerciar con moneda común, que no sea el dólar, con monedas locales. O sea, no es que van a ser una moneda como el euro, se van a manejar con monedas, con peso argentino, con no sé qué. Ah, no con un único... No con dólar. No, tampoco creen mucho esto de hacer una única moneda. Le trajo, claro, hay muy malas experiencias. Y porque hay muchas diferencias, uh-huh, en los países, exacto, europeos también. Exacto. Santos dijo, la revaluación de nuestras monedas ya ha costado cientos de miles de empleos y ese fenómeno tiende a acentuarse. Lo único que sabemos es que el dólar puede seguir debilitándose. Nuestras reservas, por ende, perdiendo cada vez más valor porque tienen reservas en dólares. Esto es una cosa que tienen que prestar atención. Cristina dijo, Argentina tomó algunas medidas como exigir el 30% de encaje mínimo para el ingreso de capitales durante 2 años. Con lo cual hemos logrado no ser atacados y por eso el peso argentino es al menos el que menos se ha devaluado en toda la región. Rafael Correa dijo, creo que es importante nuestro aporte. Qué alegría escuchar, dijo, al gobierno colombiano. No lo vamos a invitar al ALBA, lo vamos a invitar al ALBA, dice el presidente. Esto le decía a Santos. Mujica también dijo, los ministros de Economía deben reunirse bien seguido, o sea, más seguido, porque lo más claro del mundo contemporáneo es la incertidumbre. La derecha se ha quedado sin teoría económica y si los autores del crimen no saben, no podemos ser las víctimas las que lo sepamos, ¿no? Sebastián Piñera de Chile, dijo: Estados Unidos no despega, Europa sigue paralizada y Asia se debilita. Estos encuentros, los encuentros de Luna Sur, prometen continuar mientras siga la crisis. Y bueno, está bien interesante esto, que se junten y excelente, hagan frente común. Sí, excelente. ¿No? Por fin. Estaban tratando del tema del Banco del Sur, de comerciar, como decíamos al principio, con monedas locales, crear un fondo propio regional. Las reservas de Sudamérica llegan a 700 mil millones de dólares. Es una reserva interesante para tener en cuenta. Muchos países, como decía, que estamos ahí para salir y no salimos. Bueno, creo que se da el viejo dicho, ¿no? Y el viejo pensamiento que ha reinado hasta hace unos años. Uh-huh. Divide y reinarás. Claro, claro. América Latina estaba absolutamente dividida y reinaban uh-huh. los que viven en el hemisferio sí, norte. Claro, claro. Y por hoy sí. es otra cosa. Sí. O sí, está sí. empezando por lo menos a ser otra cosa. ¿Cómo fue cambiando? Porque en una época éramos dominados por la fuerza, en otra época no, venía la democracia, la bendita democracia, que era interrumpida por golpes de Estado fomentados por las grandes potencias, sobre todo Estados Unidos. Después vino, no hizo falta, porque vino el neoliberalismo y hizo que todos entremos en la misma vorágine económica y que sigamos dependiendo de ellos. Esta vez no pasa, por suerte, no está pasando tanto. Y esto vino de la mano de Néstor. También. Sí, sí, claro, sí, claro, claro. Porque ahí empezó esto. Licenciada Silvia Barallobre, psicoanalista. Teléfono consultorio 4544-0674. Matrícula nacional 25.226. Ayer a la noche terminó la segunda fecha de nuestro querido torneo doméstico, el apertura, 2011. Colón y All Boys empataron 1-1 en Santa Fe. Está lo que a vos te gusta, lo que estabas esperando. Sí, mirá, los tres goles. Atención, sí. Los tres goles. Los dos goles. Ya está, ya te escuché, no digas tres goles, ya dijiste tres goles. Los dos goles los marcó Matos, uno a favor y otro en contra. Algo raro verlo en un partido de fútbol. Después jugaron en Córdoba, Belgrano y Olimpo. Role y el Mudo Vázquez para Belgrano de Córdoba empatando el partido. Y para terminar la fecha, Racing goleó a Godoy Cruz de Mendoza con dos goles de Teo Gutiérrez y con el debut de Lucas Castro. Ah, bueno, había un tercero. No, me pareció que dijo dos como que... Dos, pero pará, no terminó. Dos no. de Teo yo y uno de Lucas Castro. Sí, yo ni sé cómo se llaman los chicos que juegan. Ah, claro, bueno. Bueno, Teo Gutiérrez hoy en día es ídolo como si hubiese sido... No sé, el Simeone. Para ¿Ah, sí? No, sí, en este momento es ovacionado, goleador, 18 partidos en Racing, 14 goles. Bien. La flauta, bien. ¿Cómo una se gran llama? Marca. Teófilo Gutiérrez, colombiano él. Teófilo Gutiérrez. Sí, la tabla quedó. Lanús puntero, único puntero y gran candidato a mi entender, no solo por el plantel, sino por la seriedad de su dirigencia. Boca, claro. Racing, Vélez y Colón también con 4. A estos tres primeros que mencioné, Boca, Racing y Vélez, no los podemos dejar de llamar los candidatos. Claro. Uno por su nombre, dos por su nombre y su historia, y el otro por su actualidad. Muchas gracias. Claro. Sí, Juan, sé por qué ha hecho esa pequeña aclaración. Claro, sí. Porque es un grande. Sí, qué sé yo. No otra vamos de a discutir las eso. Noticias. Que... No, porque soy independiente, no quiero decir nada, ¿no? Otra de las noticias buenas que traje hoy es el Mundial de Handball que se está disputando también en Mar del Plata, la ciudad feliz, muy solicitada este muy año deportista para lo deportivo. El seleccionado de handball superó ampliamente a su par de Corea del Sur por 32-27 ayer. Bien. Y enfrentará a Eslovenia mañana por el noveno lugar del Mundial Sub-19. Ah, chicas chiquitas, jovencitas. Hombres, ellos. Ah, pensé que era de mujeres, mirá. ¿Qué tenés un idea? No sé. Fija. Sí, me parece que pero sí. Pero qué me bárbaro. Que sí. ¿Y qué te parece que sea? Vos que sos psicóloga. No, nada que ver, dale, contigo. Pero bueno, yo siempre veo chicas en todos lados. Bueno. Y Oscar, te prometo para la próxima salida, chicas, ojalá. Te prometo repasar la fecha 3, que arranca mañana. Sí. y que no vemos, juegan chicas. Vemos a nuestros queridos cuatro candidatos que acabamos de mencionar, con quién juegan y cuándo. Dale. Date una vuelta por nuestro blog, másvaletardemagazineradial.blogspot.com. másvaletardemagazineradial.blogspot.com. Salud y algo más. Nuevos datos, viejos consejos, aportes para nuestro bienestar. Bueno, en estos minutitos vamos a tratar de hablar un poco y compartir con todos este tema que viene de la mano junto con otro tema, ¿no? El tema que elegí para hablar hoy es la contraconcepción. Y esto viene de la mano con un tema complejo y que somete a la sociedad a grandes debates en nuestro país y en el mundo, que es el aborto. Claro. ¿Sí? El aborto viene de la mano de la contraconcepción o a la inversa, porque si hubiera habido una contraconcepción, no habría necesidad probablemente de un aborto. La contraconcepción, de hablar de o nombrarlo de esta manera, es exactamente un sinónimo de decir métodos anticonceptivos, ¿no? O la anticoncepción. Claro. Hay razones para pensar en lo que llamamos contra o anticoncepción. Unas son los deseos personales de una mujer o una pareja de no querer tener hijos. Sí. Simplemente o por motivos laborales, económicos, sentimentales, momentos, deseos personales. Claro. Y otra razón pueden llegar a ser los problemas médicos que determinen dificultades importantes o severas en la mujer, en este caso, obviamente, porque es la que pone el cuerpo, por padecer de ciertas enfermedades preexistentes, como diabetes, hipertensión arterial, etcétera. Estas son las razones, o bien personales o médicas. Sí. Y por el otro lado, vamos a ver cuáles son los métodos, o por lo menos una reseña de los métodos. Hay unos que se llaman métodos de barrera. Sí. Estos métodos de barrera son de barrera... Barrera tenía otros métodos. Tenía otros problemas, sí. Un poquito más fuerte. Los problemas. Métodos de barrera eran... otros problemas gravísimos. Sí. Bueno, los métodos de barrera son aquellos métodos que impiden que los espermatozoides entren en el cuerpo de la mujer. Por eso es una barrera, claro, ¿no? Claro. Se deben emplear en cada una de las relaciones sexuales y es imprescindible que estén bien colocados, ¿no es cierto? Ahora que viene el fin de semana largo, claro. Hay que prestar atención. Es un tema para el cual me parece que personas de la edad de nuestro especialista en deportes le viene muy bien. Bueno, el más conocido, archiconocido, es el preservativo, ¿no? Sí. De estos métodos de barrera, pero también está el diafragma, los espermaticidas, que son sustancias que matan, digamos, sí, los espermatozoides. Y también hay un preservativo femenino ¿sí? que existe. Es una funda de un plástico que se llama poliuretano que impide que el semen ingrese en el cuello uterino. Nunca tuve la suerte, pero debe ser incomodísimo. Bueno. Ahora, vos sabés que la efectividad de los métodos anticonceptivos o contraconceptivos tienen que ver con la eficacia o no que tengan en un recuento estadístico. Sí. Habitualmente las revistas que se encargan de esto, la bibliografía que se encarga de este tema, habla de cuántos embarazos en un año cada 100 mujeres. Sí. ¿Sí? De todos estos que les conté, por ejemplo, el diafragma tiene una estadística de 18 embarazos cada 100 mujeres en un año. No es poco, es bastante. Los espermaticidas, 21 embarazos logrados, aún con espermaticidas. Sí, sí, sí, ¿no? Sí, son los menos efectivos. Exactamente. Hasta ahora. Y los famosos preservativos, forros, condones o como queramos llamarlos, no son tan tremendamente efectivos, pero tienen una estadística menor, que son 12 embarazos logrados cada 100. Otros métodos son... ¿Sabes por qué me parece que es? Porque los espermatozoides pasan a través de las láminas del del preservativo. Sí, lo escuché. Bueno, lo escuché en televisión. También se puede pinchar, mal colocado. Fuera de eso, ¿no? Yo escuché a un cura decir que los espermatozoides pasan a través de las paredes del preservativo. Ah, son como... Sí. Son micro atropellos chiquititos que son, claro, son menos que un átomo. Claro, y atropelladores. Es increíble lo que se escucha. Claro. Es increíble lo que se escucha. Atenti entonces también. Sí. Bueno, después están, además de los de barrera, están los métodos hormonales, ¿no? Uh-huh. Que impiden que se produzca la ovulación. Aquí no es que impidan la llegada de los espermatozoides, sino directamente la formación de un óvulo. Uh-huh. Y por ende la posibilidad de ser fecundado. Puede haber, la hormona que se administra es la progesterona, puede estar en forma de pastillas, en forma de inyecciones. Las inyecciones de progesterona es uno de los más altos índices de eficacia, es un embarazo cada 100 en un año. De todos modos, recuerdo a todo el mundo que estos son datos estadísticos y no son la ciencia exacta, ¿no? Hay pastillas especiales también, que son pastillas de emergencia, esto creo que lo sabemos, ¿no? Que es un método para evitar un embarazo después de una relación sexual que no tuvo protección de ningún tipo. Claro. O bien porque hubo un descuido, o porque hubo un olvido, o una relación sexual producto de una violación. También. No es mucho peor eso. La eficacia de estas pastillas del día después, es la que pasó a llamarse así, sería más o menos es de un 2 o 3 embarazos cada 100. También está el parche. Se puede tomar, en realidad la indicación médica es tomarla lo antes posible, sí, ¿no? Claro. Que la mujer la tome lo antes posible, hasta 5 días después de la relación sexual, pero si puede ser tomada inmediatamente, mucho mejor. También hay un parche que es de estrógeno y progesterona, que también es un método para prevenir un embarazo, que se aplica en 4 lugares, o se puede aplicar en 4 lugares diferentes: en las nalgas, en el abdomen, en la parte superior del torso o en el lado externo del brazo. Debe ser el método menos usado, me imagino. No creas, Oscar, no creas. Salud tampoco. Se usa en determinado tipo de sujetos femeninos, como muchachas o chicas o mujeres con cierta discapacidad. Ah, claro. Entonces es toda una seguridad que tengan un parche, ¿no? Sí. Que puedan vivir su sexualidad también más libremente. Después están los dispositivos intrauterinos, que es el famoso DIU. Que es un pequeño lazo, una espiral de cobre o de progesterona. Tan conocido como la espiral. Que se inserta en el útero, ¿no? Y que impide que se implante el óvulo fecundado en la pared uterina. Y también impide el movimiento de los espermatozoides. Te dije que hay uno de cobre y uno de progesterona. El de cobre puede permanecer durante 10 años colocado en el cuerpo de la mujer. En cambio, el de progesterona hay que cambiarlo todos los años. Está la anticoncepción quirúrgica, que esto evidentemente tiene el 100% de efectividad, ¿no? De 100-100. Claro. ¿No? O de 100-0, digamos. Una operación. En el varón es la vasectomía. Que es una cirugía muy simple, que consiste en cortar o ligar los conductos por los que son transportados los espermatozoides. No interfiere ni en el deseo sexual, ni en la potencia, en nada. Pero todo eso es una leyenda que existe, ¿no? Ni tampoco en la eyaculación. Digamos que el hombre puede seguir viviendo su sexualidad normalmente, pero con estos conductos ligados y listo. Y en la mujer es la ligadura de trompas, que es una sección o un corte o una ligadura casi con un nudo en las trompas de Falopio que conectan los ovarios con el útero. Absolutamente eficaces. Y después está el de la planificación familiar, que es el único que acepta la Santa Iglesia Católica. Sí. Menos mal que hay uno que acepta, ¿no? Claro. Qué bueno, este depende de saber exactamente el momento de ovulación. El día de ovulación, de la mujer, un problema, una cuestión con la temperatura. Todo esto requiere mucha planificación, mucho compromiso, mucho cuidado. Bueno, sinceramente es el método menos eficaz, pero bueno. Es un método eficaz procrear ese. Para procrear. Claro, porque uno sabe cuando la mujer está ovulando, es bueno, aprovechemos estos días. El periodo fértil de una mujer claro. es usualmente, porque tampoco es una cosa matemática, uh-huh. usualmente se trata, o pensamos, o se considera el momento fértil en el mes o en el ciclo menstrual, 4 días antes y 2 días después del ciclo menstrual. Uh-huh. En esos 6 días o en esa semana se supone que las mujeres somos más fértiles. Sí. Pero bueno, nada es matemático. Uh-huh. Todos los humanos somos absolutamente singulares y únicos. Así que no está escrito en ningún lado claro. de que esto sea así para todas las mujeres del mundo. Uh-huh. Bueno, más o menos esto es lo que creo que uno puede tener en cuenta sí. para tratar de impedir la concepción de un embarazo. Yo creo que lo más práctico de todo esto, no me veo, no yo no, porque no, yo soy una persona seria y casada, pero ajá. Para la gente soltera o que anda por ahí, o no serios. Los que no son serios como yo. Claro. No andar con un termómetro en un boliche, ¿no? No. Llévate un forro en el bolsillo, ni con parches para vení para acá y te pones un parche, no, o bueno, con una bisturí para, no. El parche ese dura todo el ciclo, sí, ¿eh? Es sí, uno por mes que se coloca. Si uno conoce a una chica en esa noche, te veo dentro de dos, no. No, digamos que con una más pastilla para el día después tampoco. Lo de las pastillas yo solo recomendaría a sí. las chicas, a las sí, mujeres. Sí, pero eso es después. Eso pero, después. De hecho, el preservativo es no solamente un método anticonceptivo que tiene bastante eficacia, sino que además impide el contagio de enfermedades claro, de transmisión sexual, claro, claro. que no son poca cosa, ¿no? Y no es solamente el SIDA. Sí, así exacto. que bueno, a usar preservativos, esto es lo que tenemos que decir siempre, llevarlos en el bolsillo, sí, llevarlo sí. En la cartera de la dama o en el bolsillo del caballero. Ahí está. Desde Bernal y para todo el mundo. Estás escuchando Más Vale Tarde. Por la 94.7 FM Aijuna. A través de www.radioaijuna.com.ar. Oscar, Silvia, ¿qué les parece si repasamos sí. la fecha 3 de nuestro Dale. Querido Apertura 2011? Sí. Mañana 21:15, Arsenal y Vélez abren la fecha. San Lorenzo Argentinos el sábado a las 3 de la tarde. Sábado a las 5 de la tarde, San Martín de San Juan, Lanús. El Independiente Estudiantes también el sábado a las 21:15. El domingo a las 2 de la tarde, All Boys Atlético Rafaela. Tigre Godoy Cruz disputarán su encuentro a las 4 y 5 de la tarde. Ese mismo día, 18:10, Newell's y el equipo de Falcioni y Boca Juniors. Mientras que el mismo domingo, 20:15, Banfield y Racing. Tenemos fecha el lunes también. Lunes a las 19:00, Olimpo Colón de Santa Fe. 21:05, Unión Belgrano, cerrando nuevamente la fecha número 3 del fútbol. Hay fútbol, fútbol argentino. Para todos los gustos. Y sí, para sí, todo el tiempo. Un despacho directamente, un despacho. Bueno, hay algo que está pasando en estos días. ¿Qué pasa? Escucha. Dale. Está el Festival de Tango Mundial de Baile sí, lo vi. De Tango, que se inició el viernes 12 de agosto, termina el 30 de agosto en esta ciudad de Buenos Aires, no en esta porque estamos en Bernal, pero en la ciudad de Buenos Aires. Las categorías son danza, hay secciones de cultura, obras de arte, danza, decíamos. Es la 9ª edición del Tango Festival y Mundial de Baile, organizado por el Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad. Bueno, es una fiesta que hay tango de salón, tango de escenario, hay gente de todo el mundo bailando. Qué lindo. Así que es algo muy lindo de ver. Yo la verdad que me caería, me tropezaría, pisaría, me echaría una patada. Hay pero que saber hacerlo, pero para mirar hay gente, a mí me gusta. A mí me gusta también. A mí me gusta. A mí mucho. También me gusta. Lo dejamos de fondo un poquito. Bueno. ¿Vos tenés algo más para decir? Sí. Te conté que también había para terminar o continuar un poco con las declaraciones post-domingo. Sí, alguien que me sorprendió, que creo que está utilizando un tono que no es el habitual, que es el diputado de Narváez, sí. dijo que también con su partido UDESO junto ajá. con con Little Richard. Con Perdito también perdió y salieron segundos, sí, con una diferencia abismal. Bueno, nos dijo o nos dice: no supimos transmitir con claridad un, ajá, mensaje que implica reconocer la cantidad de cosas que están bien hoy, sí, y sin modificar esas cosas, ir por las que faltan. La, claro, primera vez que lo, uh-huh, escucho decir algo, sí, por, sí, el, sí, estilo. Sí, sí, sí. Después, igual muy poca autocrítica, ¿no? Bueno, pero por lo menos decir, uh-huh, que hay... Te digo en general. Como en dijo, general, hay, uh-huh, cosas, la cantidad de cosas, uh-huh, que están bien hoy, y sin modificar esas cosas, ir por más. Sí. Y después un comentario, una pequeña reflexión de Tiempo Argentino, que dice, que creo que vale la pena también tenerlo en cuenta y pensarlo más, reflexionarlo. Dijo: votos reunidos a contracorriente del discurso mediático. Nos habían aturdido con los triunfos opositores en dos distritos importantes. Pintaba el desconcierto, parecía, hasta que de tanto darle vuelta a la maquinita de desequilibrar emocionalmente, el procedimiento falló. Falsearon la rosca, ya no cierra. Realmente, porque mirá que nos han, sí, sí, sí, taladrado, no alcanzó, ¿eh? Taladrado tanta plata en publicidad, el no alcanzó cerebro con lo mal que todo anda. Uh-huh. Bueno, bueno, nos estamos yendo. Nos vamos. Me nos quedo vamos. Decir cosas de... ¿De quién? De, bueno, no importa. Bueno, yo importa. Te quiero contar la semana, sí, que viene una especie de recorrido que estuve haciendo por la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Me parece interesante. Dale, dale. Buscar. Mirando, dale, negocios, no mirando solo vidrieras, pero, uh-huh, mirando algunos, negocios, dale, que me parece muy interesante, sí, para que, sí, podamos, sí, compartir. Sí, sí, sí. Y bueno, nos encontramos, nos todos acá, sí, el próximo jueves. Chau, chau, gracias. Sale del trabajo, mero viene pensando que al bajar del colectivo esquivará unos autos, cruzará la avenida, se meterá en el barrio, pasará dando saludos y monedas a unos vagos y dobla en el primer paso. Y ve que va llegando y un ascensor angosto lo lleva a la puerta del rancho. Dice estar muy cansado. Hace difícil siendo obrero hacerte cargo del pan, de tu esposa, tus hijos, del alquiler y algo más. Y poco disfruta sus días pensando en cómo hará si en ese empleo no pagan y cada vez le piden más. Qué injusticia que no se valore eficacia y responsabilidad, porque él hoy se mató pensando y es lo mismo que uno más. Pero está cansado. Aijuna 94.7. Bien de acá. Como somos rebananas, ahora nos podés encontrar en Facebook. Búscanos y hacete fan. Somos unos locos bárbaros, ¿no?